¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión especial. Regresamos en Los Palomazos. Este mes los tenemos muy consentidos. Hemos tenido como que 20,000 shows al respecto. Bueno, vamos a tener por lo menos entre 2 y 3 palomazos, que usualmente es uno al mes. Pero yo creo que la presencia que nos va a estar acompañando vale muy bien la pena, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que pues es bastante interesante para todos nosotros como espectadores y para gente que trabaja en el medio entender algunos de estos detalles. Y en vez de echarles tanto choro, permítanme presentarles a mi estimado camarada, mi buen amigo, el buen Carlos García Campillo. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Cómo estás? Ahí es que tuviste un poquito de delay y me sacó un poco de onda, pero buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ya como muy platicada entre nosotros, pero qué bueno que ya estamos aquí. Exacto, y es curioso, es interesante, perdón por el pequeño delay, son de algunos de los detalles que estamos lidiando en este mismo momento, pero se solucionan en cualquier momento. La transmisión va fluida hasta donde estoy viendo. Si ustedes tienen algún detalle, los que nos están viendo, mándenos un comentario tanto en YouTube como en distintas redes sociales como en Periscope o en el mismo Facebook, y van a estar apareciendo aquí en la barrita de aquí abajo, y nosotros, si es pertinente, pues los mencionaremos. Y bueno, Carlos, ya habíamos tenido oportunidad de platicar contigo previamente en tu faceta de realizador. Pero ahora pues nos encontramos con otra faceta que a veces es hasta más misteriosa para los que estamos desde afuera. ¿Por qué no me ayudas a explicarle un poco a la audiencia qué relación tienes tú con eso de las películas ahora en esta nueva etapa? Sí, bueno, como bien dices, yo principalmente me considero más bien productor, director, escritor y de hecho tengo pues un trabajo desde el 98 en ese aspecto. Pero hace pues ya casi 2 años, me invitaron de parte de CONARTE, del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, a coordinar la Cineteca Nuevo León. Yo estuve cerca del Consejo durante 4 años como representante de la comunidad de cine y video, porque aquí en el Consejo están representadas todas las disciplinas artísticas del Estado y tienen voz y voto en el presupuesto estatal. Y de ese trabajo se derivó una invitación de la Cineteca Nuevo León. La verdad es que yo ya también, aparte del trabajo de producción y de, sobre todo de producción, ¿no? Tenía mucho trabajo, por ejemplo, de carpetas, de carpetismo que le llaman, ¿no? Presupuestos, planes de trabajo, etcétera. Me gusta mucho el cine, obviamente. Había tenido experiencia en algunos cineclubes. Durante algunos años estuve haciendo un ciclo de cine fantástico ahí en la Cineteca Nuevo León, bajo los antiguos coordinadores. Y bueno, se abre esta oportunidad. La Cineteca había estado teniendo algunos problemas de audiencia, había bajado mucho el público. Me invitan a tomar la coordinación y desde hace pues 19 meses, si mal no recuerdo, más o menos, estoy trabajando como coordinador de la Cineteca, ¿no? La función principal es la de programa. A diferencia de otros espacios de ese tipo, tiene funciones todos los días, o sea, no es un cine de verdad, como le dicen, ¿no? Entre comillas. No tenemos nada más la muestra o no nada más algunos ciclos, sino que todos los días tenemos funciones. Y bueno, y aparte de ese trabajo de programación, pues hay un trabajo, la verdad, pues muy intenso de coordinar otras actividades, convocatorias, coordinar el Promocine, que es un fideicomiso para la producción para cineastas estatales, obviamente la relación con otras instituciones. Muchas, muchas cosas, aparte, bueno, del tema administrativo, burocrático, ¿no? De que implica una instancia que a fin de cuentas es de gobierno, ¿no? Pero pues sí, ese es básicamente mi función ahorita. Y la verdad sí es un cambio totalmente lo que estaba haciendo como productor, desde el punto de empezando porque ahora tengo horario de oficina, ¿no? Y antes era Godínez. Exactamente, Godínez. Pero bueno, con mucho gusto y la verdad es una tarea que me gusta mucho hacer. Entonces, y aparte la Cineteca es un espacio que quiero mucho, básicamente la vi nacer, ¿no? Como todavía como estudiante, estuve ahí en su inauguración y todo, la vimos cómo la construían y soy muy amigo de uno de los coordinadores anteriores, que ahora está en la Cineteca Nacional. Entonces, bueno, es un espacio que quiero mucho. CONARTE es una institución que la verdad creo que hace mucho, pues por el cine, ¿no? En el estado y por la cultura en general. Entonces, bueno, pues al pie del cañón. Lo tienen un poquito de antecedentes para que sepan. Y es interesante. Curiosamente, yo creo que, bueno, siempre relacionado con el cine, desde luego, la labor como tú la mencionabas. Pero también uno de los detalles que tiene que ver y que, sobre todo si ustedes que nos están viendo les ha tocado trabajar precisamente en producción, saben que a final de cuentas los asuntos más peligrosos o de mayor cuidado pues son precisamente los de presupuestos. Y es algo que tiene que en común el manejo que es propiamente con estos aspectos, ahora tal vez no para una producción en concreto o según cómo se esté manejando, sino que también pues para la exhibición, que también es el asunto más complicado, creo yo, en relación a todo esto. Bueno, si de repente ven que tenemos un ligero corte, estoy haciendo unos pequeños ajustes sobre lo del ancho de banda, espero que no se haya notado, y si no, demonios, ya se notó porque se los acabo de mencionar. Pero bueno, hace aproximadamente unas 3-4 semanas surgió un tema precisamente por uno de nuestros compañeros y de nuestros escuchas de allá de Guadalajara, que nos preguntaba por qué ciertas películas independientes de repente no se programaban en espacios más culturales, que propiamente es un terreno que tiene que ver con la Cineteca. Un comentario express: nosotros ya hemos tenido en este bonito programa, que estamos a punto de llegar al episodio 100, aunque de Churros y Palomitas ya rebasamos más de las 1000 emisiones, entonces no vamos a hacer faramalla con esto. Pero el punto al que voy es, de repente, échenle una vuelta, tenemos pláticas con gente de Oaxaca Cine, precisamente saludos a toda la banda por allá, que también hacen exhibición y programación. Vamos a tener eventualmente más charlas en sentido de difusión con la banda de Querétaro, la Cineteca Rosalío, también por ahí platicamos cerca de programación en festivales en su momento con Román, y ahora pues estamos recorriendo todo el país, ahora sí que de sur a norte, lo cual me da mucho, mucho gusto, sobre todo por la calidad de los invitados y el conocimiento. Pero de repente, pues no es lo mismo manejar un cine que una exhibición comercial, que un espacio cultural. Entonces, me gustaría si nos puedes compartir, tal vez vamos a repetir un poquito de alguno de esos temas, probablemente Night Shadow, el cuate de allá de Guadalajara sea el único que los recuerde, acerca de esto, ¿qué criterios son en los cuales uno se puede basar precisamente para la exhibición en este sector meramente cultural o principalmente cultural como es una cineteca? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso, Carlos? Sí, claro. La verdad es que creo que de repente las líneas se borran un poco, ¿no? Y de repente es un espacio muy amplio. Y yo creo que cada espacio tiene también, dependiendo de su vocación y dependiendo de su público, la opción de ver diferente tipo de películas, ¿no? En el caso de la Cineteca en Nuevo León, definitivamente empieza como un espacio en el que empiezan a llegar películas que no se veían antes o que se veían en espacios muy deficientes, ¿no? En cines viejos, etcétera. Se crea la Cineteca y básicamente pues son las muestras de la Cineteca Nacional, más tarde el Foro y Talento Emergente. Y y la verdad es que es empezamos nosotros también desde que entré yo a probar ciertas cosas, ¿no? Porque decíamos, bueno, de hecho sí nos ha pasado que de repente ponemos alguna película y nos llega algún mensaje que nos dicen, esa película no es para una cineteca, ¿no? Esa película pues la voy a ver a una cadena comercial. Pero la verdad, creo yo que tienes que jugar un poquito, ¿no? Empezar a empujar un poquito ahí los límites. Y también creo que ante la saturación de contenido que hay en las cadenas comerciales, hay películas que, a pesar de que son, entre comillas, comerciales, tienen cierto nivel de calidad, merecen un espacio y se pierden muy rápido, ¿no? Entonces también una cineteca de repente puede recuperar un título así y darle un espacio para que encuentre a su público, porque en estos tiempos una película está 3 días con buenos horarios y luego va desapareciendo y en menos de una semana ya no la ves y no la vuelves a ver. Hay ciertas películas que ya no tienen salida en home video porque esa industria, esa parte del mercado está pues desapareciendo. Los streamings, que deberían de ser el lugar donde se puede ver de todo, realmente cada vez están más acotados, ¿no? Es una falacia esto del contenido ilimitado, ¿no? De Netflix. Realmente, si te pones a ver con ojo clínico, pues es bastante deficiente, ¿no? Y bueno, creo que a lo mejor me desvío un poquito. Pero todo esto es relevante. Un paréntesis rapidísimo, y es que es para hacer promoción. Por eso tenemos nosotros un episodio al mes de Netflix and Chill donde nos ponemos a escarbarle, porque precisamente muchas de estas secciones se pierden porque efectivamente tienes acceso a todo. Pero como yo digo, cuando todo es importante, nada es importante. Cuando tienes acceso a todo, no ves nada porque efectivamente puedes encontrar joyas. Tenemos una película que bromeamos previo a las transmisiones. Tenemos la última película de Orson Welles hasta que desempolven otra y la vayan a reeditar. La tenemos en Netflix, pero de repente son cuestiones que se van perdiendo. Y un caso en particular, antes de que regresemos contigo, perdón, Carlos, es la cinta de Museo, que curiosamente, les comparto un poquito pantalla, la encontramos, por ejemplo, en la programación propiamente de la Cineteca Nuevo León. Y sin embargo, pues ya tal vez ya no lo encontramos en exhibición comercial. Y eso que es un producto, es una coproducción con YouTube, Studios, YouTube Originals. Y eventualmente se tiene que ver, quiero creer, en YouTube. No han dicho fecha de cuándo se va a lanzar, hasta donde tengo conocimiento, en esta plataforma. Pero pues a final de cuentas, aquí ya se puede rescatar lo que tú mencionabas en estos espacios, ¿no? Sí, de hecho, ese es un caso específico. El Museo, por ejemplo, que es una película que dices, bueno, estuvo obviamente en todas las cadenas comerciales, tuvo un estreno decente, no fueron demasiadas copias, pero decente. Y nosotros sí buscamos específicamente la película, recuperarla. De hecho, yo desde antes había hablado con la gente ahí de Cinépolis Distribución para tenerla, porque sabía que iba a desaparecer muy rápido, sabía que iba a haber gente que la iba a querer ver y que no iba a poder verla. Y pues nosotros la tomamos, no la ponemos en demasiadas funciones diarias, a lo mejor una función diaria, pero la vamos llevando 2-3 semanas. Y lo mismo hicimos, por ejemplo, con Los Adioses, lo mismo hicimos con Tiempo Compartido, ¿no? Que es como del cine mexicano de este año, pues más destacado, y que a pesar de sabíamos que iba a necesitar tiempo para encontrar a su público. Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Ese es un lado, ¿no? Esas son las películas que, aparte, los mismos productores y los distribuidores muchas veces al principio no se preocupan mucho por el lado del circuito cultural, porque saben que van a tener una salida. Y no quiero hablar mal de los distribuidores. La verdad es que yo me llevo muy bien con la gente de Piano, con la gente de Cinépolis Distribución. Hemos colaborado mucho. Pero bueno, al principio yo entiendo, ¿no?, que su interés es obviamente la salida comercial. Y el circuito cultural queda un poquito de lado. Pero bueno, también ahí viene la labor un poquito de curaduría, de decir, sabes que estas películas merecen encontrar su público, igual no me necesitan, entre comillas, pero vamos a darle su cariñito, ¿no? Vamos a darles un poquito de cariño. Un pequeño detalle, perdón, si tú no quieres hablar mal de los distribuidores, no te preocupes, yo tampoco lo voy a hacer. Yo voy a hablar mal de los realizadores, y lo digo porque me ha tocado en algunos casos en los cuales ni ellos promocionan sus películas, y muy mal, no diré nombres, pero pues parece que no les interesa que se vean su película. Igual están más preocupados por financiamientos o lo que sigue, pero pues también la cuestión, tenemos un circuito enfocado y de repente tenemos, yo todos los lunes cuando hago el reporte de taquilla del Movie Draft, de repente cito a los mártires del cine nacional que, como chingados, perdón por el francés, siempre están chingue y chingue y chingue, y nuevamente perdón por el francés, que no se les dan espacios cuando ni ellos son capaces de promoverse a sí mismos ni buscar espacios. Y nótese que lo digo con un tono muy amable, comprensivo de su lado, pero carajo, de repente, y efectivamente esto es negocio y el negocio también sirve también, incluso en el sector cultural, perdón, pero la electricidad no se paga sola, entonces a todos nos interesa que haya mayor difusión, a todos nos interesa que las películas sean vistas y no queden nada más ahí encerradas, pues para que uno las presuma como un crédito del IMDb. Entonces, pues hay un jalón de oreja, un zape, una nalgada, no, ya me van a... Y de repente bromeando les digo que nada más se acuerdan de nosotros cuando necesitan los reportes para Eficine. Exacto. Pero y de hecho muchas veces es muy complicado conseguir cosas tan básicas como un estilo bueno, un póster, una sinopsis, ¿no? Hay veces que no tiene ni una página web, caramba. Es correcto, pero bueno, yo creo que eso también es como un mal del cine mexicano, ahí sí es crónico, ¿no? Y si es como el primer paso, tenerles para que la gente que está interesada en tu película, ¿sabes qué? Un screener, porque hay muchas películas que yo puedo programar a ciegas porque conozco quién las hace, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no había visto Los Adioses, pero yo sabía que quería tener Los Adioses, porque conocía el trabajo de Natalia, conocía a Karina Yid, etcétera. Pero de repente una película que nadie conoce y no tiene nada de malo, al contrario, está bien, sale de Aguascalientes y te mandan un mail y te dicen, por favor, programa mi película, la buscas en internet, no encuentras nada, les pides un screener y no lo tienen. ¿Cómo voy a programar algo a ciegas si no conozco, no es que esté dudando del gran talento de la gente, pero Y obviamente queremos que salga una película pequeña de menciono específicamente Buscalientes porque salió hace poco, tuve un caso así, pero yo quiero que esas películas sean buenas y quiero que haya gente nueva haciendo cine y quiero que de repente haya una película que pueda poner en la cineteca y la gente sorprenda, que no busque nada de ella y la vean y digan, oye, vi esta película maravillosa, pero si no te ayudan, es complicado, es muy complicado. Exacto, y es parte, vamos a tocar otro tema que ya se ha mencionado previamente y de repente, perdón, necesito los mártires del cine nacional, saludos a los de Forners que vía Periscope nos están mandando mensajes, y si son Forners o son dos como siempre, no nos crean, saludos por allá, recuerden que pueden mandar sus comentarios, todos aparecen en la parte de aquí abajo, y ya se me fue las cabras con el tema al que iba a tocar, no, también tenemos, y ahorita viendo lo que es la programación propiamente en el caso de la Cineteca Nuevo León, que estamos hablando un poquito, también uno tiene que tener distintas secciones, todo depende de la capacidad que tú tengas en salas, en alcance. Este año, por ejemplo, se inauguró la Cineteca de la Universidad de Guadalajara en el nuevo campus, que es impresionante, que yo creo que tienen ahí para hacer un South by Southwest, porque tienen todo, o sea, tienen los auditorios, los teatros, las salas. Yo quiero mucho el Cineforo, pero pues obviamente es un espacio más reducido, aunque está más céntrico. Pero sin embargo, de repente hay quienes también llegan a considerar que estamos hablando de una función cultural. Tú ya mencionaste acerca de que, bueno, se pueden quejar si uno pone una película comercial, pero pues también de repente hay son películas que pueden tener otra vida, o el sector comercial, pues a final de cuentas también puede ayudar un poco para, a final de cuentas, solventar los gastos de la Cineteca, pues la taquilla llega a apoyar. Pero también está la cuestión de que, ¿y pues qué la Cineteca no debería de exhibir únicamente cine mexicano para que tenga ventana ese cine que nadie ve? Y pues una pregunta, yo diré que no, que se callen, pero por ejemplo, al momento que hacen la selección, ¿se busca unas cuotas tal vez? ¿O hay alguna especie de ciclos, no sé, que se programan, que esos estoy seguro que debe de haber? Sí, bueno, ciclos hay mucho. De hecho, por ejemplo, ahora, este año en particular me encontré cuando empezamos a programar la Semana de Cine Mexicano en tu ciudad, que como sabes es un programa que tiene cine, que va por todo el país presentando películas y llevando gente. De repente me vi en el problema de que dije, oye, es que todo lo bueno de este año yo ya lo programé en algún ciclo o en otro, ¿no? Y las que quedaban buenas que quería no me las podían dar porque tenían compromisos, porque ya se iban a estrenar o tal. Entonces, bueno, qué bueno que me encontré con ese problema, porque eso quiere decir que todo el cine mexicano, bueno, no todo obviamente, pero el cine mexicano de calidad está presente. Ahora yo, por ejemplo, ilusamente, muy inocentemente, cuando yo entré como coordinador, una de las primeras cosas que dije fue, nuestra sala 2, entonces tenemos dos salas de 154 butacas, que son nuestras salas grandes, por así decirlo, y tenemos una sala pequeña de 48 butacas. Y yo dije, una de mis salas grandes, la sala 2, voy a programar solo cine mexicano, ¿no? Y en la otra, estrenos, la muestra, talento emergente, foro, los diferentes ciclos que tenemos. La verdad es que después de un par de meses, no me duró mucho el gusto, vi que no podía mantenerlo. O sea, no podía mantenerlo en todas sus funciones, ¿no? O sea, siempre en la Cineteca de Nuevo León siempre hay una película mexicana, por lo menos una. Pero realmente no me daba como para mantener... sí podía llenar el espacio, pero necesitaba también que el público fuera, ¿no? Y la verdad es que en Monterrey, digo, esto es un secreto a voces, ¿no? Que Monterrey es una de las plazas, si no es la plaza más difícil para el cine mexicano en el país, ¿no? Entonces, yo poner puro cine mexicano en una sala con 3 o 4 funciones diarias era mandarlo al matadero, ¿no? Como yo decía, mejor lo pongo todo en un USB y lo meto dentro de un árbol hueco y alguien lo encontrará en algún momento, ¿no? O sea, era muy complicado. Entonces, decidimos ahí junto con mi equipo de programación es, bueno, vamos a mantener, o sea, que siempre haya una película mexicana en cartel, pero vamos a complementar con otras películas que sabemos que el público va a querer ver. Por ejemplo, una de mis experiencias más tristes, cuando yo acababa de entrar de coordinador, me acuerdo que programé Los Reyes del Pueblo que no existe, ¿no? El documental se me fue el nombre de la directora, pero es maravilloso ese documental, no sé si lo has visto. Sí, de hecho, comentario y comercial rápidamente, tenemos la reseña, tenemos una entrevista con la directora y formó parte precisamente de la... yo creo que es una de las coberturas que más gusto me dio tener, porque tenemos la cobertura desde el festival, cuando salió la película en cartelera regular, entrevista con la directora, Betsabe García se llama. Betsabe, claro. Maravilloso documental. Y yo lo había visto ya, entonces vi que estaba disponible, dije, lo voy a programar, le puse 3 funciones diarias, o 4, una semana. Coincidió que Hugo Espinosa, el productor, iba a estar por Monterrey, y lo invité a una función. Fue Hugo y había 4 personas, ¿no? Entonces créeme que para mí eso es así como corazón roto, porque aparte es una película que a mí me encanta, con el productor ahí, que tiene lazos con Monterrey, ha producido aquí, tiene proyectos. Y bueno, pero a raíz de eso y de otros casos similares, empezamos a ver la manera, bueno, de que más gente viera este cine, ¿no? De encontrarle formas de programación, que más gente pudiera encontrar las películas. No tratar de forzarlo al público, sino más bien que la gente fuera confiando, digamos, de nuevo en la programación de la Cineteca, como al punto de decir... Si está en la Cineteca, debe ser por lo menos interesante el título, ¿no? Y que poco a poco le fuera dando oportunidad. Y afortunadamente en estos 18, 19 meses ha pasado eso, ¿no? El cine mexicano poco a poco va teniendo más gente. Ahorita hasta Los Dientes, por ejemplo, que bueno, ese es un caso especial, es una película que tiene un vínculo muy especial con la ciudad. Pero hasta Los Dientes es un exitazo, va a terminar siendo una de mis películas más taquilleras del año. Nos fue muy bien con las películas tuvimos un ciclo curado aquí en la Cineteca Nuevo León de películas de Berardo González. Entonces también La Libertad del Diablo, El Paso, nos fue muy bien con ellas, y poco a poco va encontrando, digamos, ese cine su público. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta original. No, precisamente si había alguna especie, y la respondiste perfectamente, no te preocupes, sobre el manejo de cuotas o precisamente en relación con los ciclos, cómo se iban programando, cuáles eran los criterios. Pero efectivamente tú ejemplificaste muy bien, en concreto con el cine mexicano. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, estoy viendo igual en la programación, hasta parece que les estoy haciendo propaganda, ya deberían de mocharse con chayote, perdón, con algo, pero precisamente tenemos que para el jueves se va a presentar el primer documental que yo vi de verano. Un saludo de Berardo si nos está viendo. Los Ladrones Viejos, Las Leyendas del Artegio. Estaba Tamara y la Catarina, por ejemplo, en otro de los días de programación. Efectivamente, cine mexicano en distintas funciones. Pero también es la cuestión que de repente, y aquí un saludo y un regaño al buen Paxton, Paxton Hernández en Twitter, porque él siempre le echaba carrilla porque se quejaba cuando quería ver una película y no estaba en el cine de la vuelta de su casa. Y yo así de... Güey, muévete, o sea, quieres que la función esté cuando sales del trabajo y a la vuelta de tu casa. También es muy complicado porque también no es nada más aleatorio, ¿no? O sea, de que tenemos al buen Carlos y dice Carlos, ¿sabes qué? Yo quiero a las 6 de la tarde ver esta película. Bueno, tú tienes el poder tal vez como para ayudar a mover eso, Pero tampoco es así como que todas las películas tengan que estar en todos los horarios, por lo mismo, de que a final de cuentas son sectores muy marcados, hablamos del cine mexicano, pero también, y vamos a pasar al siguiente tema, sí se siente una especie de confianza, un sello de calidad, tal vez tú lo podremos mencionar, con lo que es una selección de la Cineteca. Tendremos el foro y la muestra, son los mejores ejemplos, y usualmente hay personas que, ah, claro, se va a presentar la última película de Lars von Trier, estoy inventando una, que usualmente siempre pasa eso, en el foro de la Cineteca, entonces, ah, es película del foro de la Cineteca, entonces ya tienes como que una línea de estándar de calidad. Y cuando no tenemos estos foros y estas muestras, ¿hay alguna especie de criterio que se busque entonces para la programación, para llenar esos espacios? Pues sí, mira, la verdad es una cosa muy personal, y yo creo que vas encontrando como, sí, o sea, le pones tu sello a la programación, y no programo solo, yo también programo con, hay un compañero que se llama Luis Báez, que es no me acuerdo cuál es su título muy rimbombante, jefe de proyectos especiales o algo así, pero bueno. Entonces, básicamente vemos, hay películas que a mí me gustan mucho, ¿no? Que yo quiero darles un espacio y quiero que más gente las vea y que yo sé que a lo mejor no les va a ir tan bien, pero bueno, le pongo 2-3 funciones a la semana y lo extiendo un mes y le hago promoción yo. Y hay otras que yo sé que la gente se las va a que no necesito hacer nada, que la gente va a ir, ¿no? Entonces, sí hay como hay una decisión personal, o sea, sí hay películas que yo batallo para conseguir, o sea, que yo les, hay, bueno, volviendo al tema de los distribuidores, hay distribuidores que tienes que estar persiguiendo, ¿no? De que, por favor, te quiero pagar dinero, por favor, dame tu película. Y hay otros que... y hay otras películas que más bien ves que están disponibles, ¿no? Y empiezas a hacer tu trabajo como de cuál es el momento adecuado para que esta película funcione, no la voy a enterrar en un mes. Por ejemplo, si yo sé que tengo la muestra, volviendo a la Cineteca Nacional, yo sé que tengo la muestra de la Cineteca Nacional. Yo sé que hay películas, en la Cineteca, en la muestra tiene su público muy fiel, ¿no? Y es obviamente uno de los eventos más concurridos del año. Yo sé que hay películas de ese corte, digamos, de cine de arte, que me choca la etiqueta, pero cine de arte, de ciertos directores, que yo sé que si programo contra la muestra, pues no va a ir nadie a verlos, ¿no? Porque están más preocupados por ir a ver la muestra, porque se canibaliza el público. Entonces lo que hago pues, es que me espero a que pase la muestra, y los programo ahí, a lo mejor me espero un mes o 2 meses y luego ya los programo con más calma. Si de repente, por alguna razón, se empiezan a juntar muchos documentales, por ejemplo, ¿no? En una época del año, por alguna razón, hay muchos documentales disponibles. Yo sé que también si los programo todos al mismo tiempo, pues les voy a dar en la madre. A lo mejor uno le va a ir bien y a los demás van a medio de flaquear ahí, pasar el tiempo. Y bueno, hago lo mismo, ¿no? Los voy, digamos, esparciendo. Entonces también hay no nada más es un tema de gustos, sino también es un tema de ver cuándo crees, y digo crees porque realmente es como el ¿quién era? William Goldman, que decía, nadie sabe nada, bueno, en esto igual, ¿no? Yo creo que les estoy haciendo un bien, pero a veces lo demuestra y a veces no. Pero bueno, aparte, como te decía, aparte del gusto, pues está el tema de vamos a administrar los tiempos, ¿no? Yo tengo ciertas funciones a la semana, entonces vamos a volvemos al tema. O sea, yo al principio tenía una forma, la Cineteca siempre había tenido una forma como muy muy mecánica de programar, ¿no? Eran 3 funciones al día, 4, 6, 30 y 9, se programaba una película una semana en la sala y salía, ¿no? Esa era la forma de programar la Cineteca Nuevo León. Entonces, precisamente el tratar de, ¿sabes qué? Voy a mover un poquito los horarios, voy a poner en fines de semana 4 funciones en vez de 3, en vez de ponerle todas las funciones a una sola película, esa película me la voy a llevar 3 semanas. Voy a programar también ciclos que complementen, ¿no? Eso lo hemos estado haciendo mucho y con mucho éxito, ¿no? O sea, una película de Paul Thomas Anderson, por poner un ejemplo, pues le voy a hacer una retrospectiva, ¿no? O sea, a lo mejor no tengo los derechos para DCPs y todo, pero puedo conseguir los derechos para unas copias en Blu-ray o en DVD, lo programo en la sala chica y le hago una retrospectiva. Y de hecho, por ejemplo, a Paul Thomas Anderson en específico le hicimos una retrospectiva en nuestras salas grandes y le fue muy bien. El caso de Berardo, ¿no? De tratar de hacer un mes, vamos a pasar 4 documentales de Berardo González, no sé, el caso es como muy intuitivo, de repente, no puedes de repente tampoco encapricharte, ¿no? O sea, hay películas o directores que a mí me gustan mucho que yo sé que a lo mejor no van a funcionar, pero sí tienes que empezar, tienes que mostrar algo diferente, ¿no? Yo tengo así como dos consignas en la Cineteca. Una es que puedes ir todos los días y todos los días vas a ver una película diferente y buena, ¿no? O sea, bueno, no buena, pero interesante. Con estándar de calidad y el sello de recomendación de C.G. Campillo. Exactamente. Y la otra, la verdad es que ahorita ya no me acuerdo, ya se me fue el avión. Perdón por interrumpirse. Pero dejémoslo bien, ¿no? O sea, tú puedes ir todos los días a ver algo diferente, ¿no? Todos los días. Y la segunda, la segunda era que yo no me voy a limitar por género, por la historia de un director, por algo. O sea, si de repente hay una película que tiene muchísimo presupuesto y que salió en salas comerciales, pero yo creo que tiene es de interés, digamos, para el público, la vamos a poner. Vamos a tratar de ponerla si nos dejan los distribuidores, porque como te digo, de repente tienes que estar peleando. Pero entonces, ese es como las dos cosas, ¿no? Que siempre tiene que haber algo diferente. Y la segunda es que igual, digo, puedes ver la cartelera y vas a ver que es muy variada. O sea, puedes ir el jueves a ver una película de Berardo, el miércoles a ver una de Ed Wood, el viernes a ver una de un monstruo de la Universal. Tenemos la retrospectiva de Bergman que hizo Cinemex. Ahora septiembre, octubre, noviembre tuvimos cine de Dario Argento, de Lucio Fulci, en fin, tenemos que encontrar, y también, bueno, porque también, como te comentaba al principio, la Cineteca había perdido un poquito de su público, ¿no? Estamos hablando de que oficialmente, aunque realmente ya Trevi perdido en el último año, cerca de 20,000 espectadores, la Cineteca Nuevo León. Exactamente, eso fue en el 2015. Es un número muy fuerte, claro. Entonces también teníamos que ver la forma de recuperarlos. Y ahorita, de hecho, ya vamos, los recuperamos el año pasado, esos 20,000, y este año vamos con un 50% sobre el año pasado, ¿no? Entonces, y vamos viendo como un cambio generacional también en el público, ¿no? Antes la Cineteca era un espacio que realmente se llenaba, y no tiene nada de malo, pero se llenaba de adultos mayores, de viejitos, que iban, no sabían qué iban a ver, ellos sabían que iban a que siempre iba a haber función gratuita, entonces iban y se metían en la función gratuita. Y ahora vemos muchísimos estudiantes, por ejemplo, vemos gente que de repente hay mitos que se piensa que esa gente ya no ve cine en el cine, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con este tema de que el mito de que se rompe, ¿no? Muy fácilmente. Y de repente la gente, si le ofreces una retrospectiva de Lucio Fulci, por ponerte un ejemplo, pues son películas que igual puedes encontrar ahí, digo, de forma muy fácil, si sabes buscar. Pero las plataformas no están en las tiendas de video, no están en, como si compraran videos, ¿no? Pero bueno, y de repente verlas en el cine, de repente en esta experiencia de comunidad, ¿no? Se vuelve a empezar a convertir en algo, ¿no? Ya saben que los viernes de terror en la Cineteca se empieza a convertir en un evento, ¿no? En una experiencia. Y eso es lo que afortunadamente buscamos y vamos encontrando poco a poco. Ok. Curiosamente, esto me da la pauta para el siguiente tema. Y de ahí vamos a pasar a preguntas del público. Did ya nos dejó un par de preguntas bastante interesantes que vamos a mencionar. Y esto tiene que ver con unos anuncios que hicieron precisamente el día de hoy. Y curiosamente, es fascinante cómo se está revirtiendo lo que es el acceso a películas en otros medios servicios de streaming concretamente. Ojo, porque Filmstruck se tronó. Warner estuvo recortando tanto un estudio como el servicio de Filmstruck, como otras cuestiones, para recanalizarlos en nuevos servicios, tal vez. Pero era de donde algunos nos surtíamos de películas, precisamente en streaming, que no puedes encontrar en otros lados. Bueno, tienes opciones como Festival Scope o distintas opciones, en pocas palabras, pero no son para todo público. Y sin embargo, una de las películas a las cuales se le ha estado haciendo mucho ruido y que yo le echo carrilla intencionalmente desde hace rato, desde que se anunció, precisamente es una de las favoritas para el Oscar. Y también hoy se anunciaron los lugares en los cuales se va a exhibir. Y precisamente saludos a los amigos de Filmsteria, porque ellos hicieron el favor de compilar una lista de los distintos lugares en los cuales se va a exhibir: en Ciudad de México, en Cineteca México, Cine Tonalá, Cinemanía, los lugares de siempre, en Guadalajara, en el cine Guillermo del Toro, que está en la Cineteca propiamente, y en el foro de la UDG, los lugares de siempre, en Monterrey concretamente, en la Cineteca Nuevo León, que es lo que estamos mencionando ahorita, en Oaxaca, los amigos de Oaxaca Cine, Cuernavaca Cine Morelos, Tijuana Cine Tonalá Tijuana, Toluca Cineteca Mexiquense, Aguascalientes Sala Alternativa Aguascalientes. No me hagan mucho caso, pero estoy casi seguro, no me pregunten por qué, pero también va a tener una exhibición limitada en algunos complejos de Cinépolis, principalmente. Esto no lo saben por mí, puedo equivocarme, usualmente nunca lo hago. Sin embargo, es una película que se va a lanzar para que la vean en streaming. Es una producción, coproducción con Netflix en este caso. Y la gente quiere verla en cines. Lo menciono un poco porque también la gente que quiere verla en cines es menos del 5% de las personas que va a ver al cine. Porque cuando les digan que es película mexicana en blanco y negro, a los gringos, de hecho, estaban los debates. Hoy en la mañana, Lassetier estaba comentando unos tweets que estaban muy padres, donde decían, claro, en Estados Unidos nosotros ver una película mexicana, o sea, una película en otro idioma, en blanco y negro, qué flojera. Bueno. Pero eso es cine, carajo. O sea, es de esas películas que, por cómo está ejecutada, pues invitan a que la vayas a ver en el cine. Entonces, ya regresando, se va a poder exhibir concretamente en Monterrey. Me da mucho gusto porque también, pues, es uno de los lugares y foros más importantes. ¿Nos podrías tal vez platicar un poco acerca de la película? ¿Hubo un acercamiento? ¿Llegaron a ti? No sé si se puede comentar. Entonces, si me quieres hablar del clima, tú nomás dime. No te preocupes. Pero lo importante es que se va a estar exhibiendo en Monterrey, en la Cineteca Nuevo León. Y quiero creer que va a tener una mayor difusión. ¿O solo va a estar como que en la función de relleno para los que dicen que van a verla y en realidad van a verla? No, de hecho, bueno, sí vamos a tener varias funciones, ¿no? De hecho, estábamos ahorita, justo me acaba de llegar el WhatsApp de Luz Verde, ¿no? Aunque ya lo anunciaron desde la mañana, pero sí, la verdad, mira, obviamente está de esta película, hay pláticas y todo desde antes de Cannes, ¿no? Sabíamos de que era una película que existía, que Cannes la quería, pero no querían, o sea, todo el tema de Netflix contra los cines, que Alfonso Cuarón quería que hubiera estreno, y los productores también, obviamente. Entonces, desde entonces, te estoy hablando abril, ya estabas empezando como a mandar mails y a preguntar, tú sabes quién, ¿no? Pero la verdad es que al final se armó todo como bastante rápido. Cuando hay voluntad, hay forma, ¿no? Y entonces fueron los mismos productores que a través de un distribuidor empezaron a contactar a los lugares, ver las condiciones de proyección, porque aparte una cosa, como sabes, es que los productores y el director quieren unas condiciones de proyección muy cuidadas para la película, ¿no? Incluso cuando hubo estas funciones especiales en Cine Tonalá hace unas semanas o meses, no recuerdo, pues se cambió el proyector, se cambió el sonido, se ha hecho eso para las otras funciones que ha habido. Entonces, bueno, lo que te quiero decir con esto es que no te puedo decir mucho, porque tampoco hay mucho que decir. Exacto. Contactaron a las sedes, estas son las condiciones, ¿les interesa o no? La respuesta, obviamente, creo que cualquiera iba a decir que sí, ¿no? Y ahí está. Se anunció, la verdad es que se cocinó rapidísimo, a pesar de que fueron meses y meses de mensajitos y tal, es una cuestión que en 10 días estaba como decidida. Y la verdad es que es una película que ha generado un interés Yo creo que este tema también de que sea en streaming, de que haya habido algunas funciones especiales, obviamente todas las críticas han sido muy positivas, la gente está muy, muy interesada en verla, ¿no? Yo te puedo decir que hoy que salió la lista, que como te mencionaba, yo no sabía que ya era oficial, y salió la lista y dije, pues supongo que vamos a pasar la película, ¿no? Te enteraste, ¿no? Te enteraste precisamente por otros medios. ¡Ah, caray! Ya teníamos bloqueadas las funciones, ya teníamos todo, pero según yo todavía no había como esta luz verde. Y inmediatamente empezaron a llegar tweets, mails, llamadas de gente interesada en boletos. Nosotros no vendemos boletos por internet ni por adelantado, solamente el día de la función. Estamos en la edad de piedra en ese aspecto. Pero desde ahora ya hay fila, ¿no? Como si fuera... me dijo un amigo hace poquito, me mandó precisamente un mensaje. Oye, vi que vas a pasar Roma. Dice, la fila va a estar más grande que para el concierto de Shakira. y la verdad es que en Cineteca pocas películas... mira, yo te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de hace precisamente un año, más o menos, que estábamos en vísperas de que se estrenara La Forma del Agua, ¿no? Que yo batallé bastante para tener esa película en Cineteca. Al final se tuvo con un ciclo acompañándola. Pasamos los zapatos, las zapatillas rojas, pasamos La Criatura de la Laguna Negra en pantalla grande y tal. No tuvo el mismo interés, digamos, de parte de la gente de estar buscando boletos y tal, de lo que está teniendo Roma ahorita. Y ni siquiera la hemos anunciado oficialmente, digamos, por así decirlo. Entonces, bueno, espero que se traduzca eso en boletos, porque pues, tenemos que comprar el nuevo proyector el año que entra. O sea, que para que le vayan cooperando, es para su propio beneficio, amigos de allá de Nuevo León, de Monterrey, por favor, háganlo. Comentarios propiamente que tenemos en Twitter, saludos a Chris Mendoza, que nos está acompañando en YouTube concretamente. Me sirve para dar un comentario concretamente, y tú lo mencionaste también, en el caso de Roma es parte del equipo, tanto dirección como producción, que precisamente querían que estuviera su estreno en cines para que pudiera tener nominaciones por premios grandes, concretamente los Óscares. Recordemos que la película ya viene desde Venecia, también laureada y ganadora. Entonces, precisamente porque quieren entrar en la competencia en grandes, ojo, porque Netflix concretamente en Estados Unidos sí... han modificado su estrategia para también legitimizarse en cierto sentido, pero curiosamente no deberían tanto. Tenemos películas como la que promocionaron la semana pasada fuertísimo, que es la de The Outlaw King, que esa es, a mí me encantaría verla en cine, la vi en pantalla y mi pantalla y mi sonido no son despreciables, modestia aparte. Sin embargo, yo le encuentro esa mayor mérito verla en cines que tal vez, perdón para los fans, ver una película de Woody Allen. Sin embargo... una película de Woody Allen es de esas que uno diría, ay, pues la puedes ver en una televisión normal, no necesita 3D ni nada. Y curiosamente, bajo el esquema de los que no hemos visto la de Cuarón, pues dirías, pues la puedes ver en tu tableta, en tu celular, no tiene efectos espectaculares, no es Michael Bay, no es Zack Snyder. Y oh, sorpresa, de repente todo mundo quiere verla ya. Bueno, Chris nos menciona que precisamente los mismos de Netflix han estado mandando la programación de Roma en cine. Efectivamente, porque Netflix tiene ese interés a petición del equipo de producción y de dirección de la cinta. Entonces no es ya gratis, no es porque Netflix le haya nacido tampoco, sino es parte de asociación. Recordemos que es algo gana-gana. Bueno, dice Chris también que las bocinas son muy importantes precisamente para esta película. Lo tenemos en cuenta. No la iré a ver en un Cinemex. Y mira que Cinemex yo les echo porras. Edith nos manda algunos comentarios que estoy buscando aquí. Ah, ya. Cuando hablamos de cine de arte, concretamente, el término que nos encanta usar es como el cine de autor, porque pues el cine es de generación espontánea, no tiene autor. Claro. Exacto. Y precisamente nos preguntaba Edith previamente de que cuál sería la mejor plataforma para promocionar este tipo de cine, el cine que es para un público más especial, ya sea el de arte o el de autor. ¿Tú cuál plataforma crees que sería más más indicada para promocionar este tipo de uy, es que es una pregunta que es como para otra hora de plática, y no sé aparte si soy el definitivamente. Bueno, es que también depende de cuál es la forma en la que se produjo, cuál es el fin, ¿no? usted, o sea, hay como muchos elementos que van de la mano como para ver cuál es la plataforma ideal. Yo creo que todavía un estreno en Theatrical, en salas, te da varias cosas, ¿no? Te da primero contacto con el público, siempre y cuando esté bien hecho este estreno. Te da, obviamente, el boca a oreja, ¿no? Sí te da también cierto estatus que no sé qué tanto vaya a durar, pero el hecho de estrenar en cines, como productor, te da como algo, ¿no? Que no ahorita si dices, bueno, es que salí directo en Amazon Prime, bueno, es como el direct to video de los 80s, ¿no? Que yo no sé también tanto de es una cosa más como percepción. Y la verdad es que yo creo que ahorita en México se ha formado un circuito de espacios alternativos, de cinetecas, que sí te da para un estreno bastante interesante, ¿no? O sea, tú nada más al inicio, no recuerdo si el aire o en la plática previa, pero mencionaste la Cineteca de Querétaro, está Guadalajara, está la gente de Oaxaca, trabajo maravilloso, están en Hermosillo también, Tijuana, en fin, bueno, estamos en Monterrey, hay muchísimos espacios, ¿no? Entonces, la verdad es que puedes armar una estrategia de difusión en salas bastante completa, que no es inabarcable, pues, en tomando en cuenta aspectos también de promocionarla, etcétera. Y que la verdad, yo creo que en este aspecto y para ciertas películas no necesitas para nada Cinemex, no les interesa tu película, esa es la verdad, ¿no? Suena cruel, y a Cinépolis y a Cinemex tampoco les interesa tu película, entonces no la van a tratar, digamos, bien, le van a poner horarios deficientes, salas no muy buenas, ¿no? Porque digo, también la verdad es que a pesar de tener mucho dinero y todo, las proyecciones en Cinemex y en Cinépolis, a diferencia de las que se dan en la Cineteca, la nueva Cineteca de Guadalajara, en la Cineteca Nacional y modestia aparte con nosotros, no tienen nada que ver, ¿no? O sea, no tienen nada que ver. Entonces, bueno, yo creo que sí puedes armar un estreno interesante que te va a dar un poquito de notoriedad, le va a dar un poquito de notoriedad a la película, y a lo mejor eso te sirve después para que esa película pueda encuentre salida en alguna plataforma, que la verdad es que ahorita es donde está, digamos, la marmaja. A lo mejor ese estreno en salas no te da mucho dinero, que tampoco creo que vaya a ser despreciable lo que te dé, pero no va a ser muchísimo. Y luego a lo mejor en un streaming, ya con un estreno en salas detrás, pues te da un poquito más de soporte, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una pregunta muy difícil. Sí, sí. Si supiéramos responderla, créeme que estaríamos en otro negocio y seríamos ricos, ¿no? Promoviendo un sector muy especializado. Y curiosamente, perdón que siga con Roma, no voy a hablar mal de ella, pero precisamente se abarrotaron los boletos en el caso de su presentación en el Festival de Cine de Morelia. Como tú mencionas, y me da mucho gusto que lo que son para cinetecas, en particular Cine Tonalá o los distintos círculos especializados, están abarrotadas. Pero es el tipo de películas que les apuesto todo el dinero que tengo en mi bolsillo. Son como... ay, no traigo ni las llaves. Pero les garantizo que esa, si tuviera una salida comercial con el mismo número de copias de cualquier película, incluso una película mexicana comercial, no las llena. O si pasa, es lo que va a ocurrir el primer fin de semana o segundo fin de semana. La gente que en realidad quiere verla va a hacer un esfuerzo por tratar de verla, si está en las medidas de sus posibilidades, por localización y por dinero. Pero sin embargo, eso no se traduce en la mayoría del público y de la audiencia. Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que aparte esta película trae... También yo creo que hay cierto factor de... voy a ser uno de los que lo va a ver en cine, ¿no? La quiero ver en cine, esta película de Netflix. O sea, trae un tema ahí que, como tú bien dices, si hubiera sido un estreno normal, pues bueno, no hubiera sido lo mismo, ¿no? Y en ese aspecto, pues lo manejaron bastante bien también, o sea, el tema del estreno en salas. Y pues bueno, vamos a ver al final cómo va este estreno. Yo estoy seguro que va a ser muy exitoso y la película obviamente le va a ir muy bien. La verdad es que yo soy de los que no me gusta leer muchas críticas y escuchar, porque no me gusta ir con expectativas muy elevadas, pero en este caso ha sido inevitable. De las personas más amargosas que no les gusta nada, nunca me han dicho que es una maravilla. Entonces, bueno, ya veremos. Exactamente, esperamos. Fíjate, comparto un poco la visión, no voy a entrar en detalles, pero es nuevamente, no es que sea escéptico, sé que va a ser una cosa maravillosa, pero tampoco quiero que llegue tan inflada a mí que cuando la vea sea así de, ¿para eso? Entonces, pues ya esperamos verla, afortunadamente va a estar disponible para todo público. Y bueno, con esto prácticamente nos estamos despidiendo, estoy revisando si tenemos algunas preguntas o comentarios. Chris Mendoza dice, quiere que lleven el Club de los Insomnes allá a Cineteca. Estuvo exhibiéndose en corrida comercial, efectivamente es de las películas mexicanas que estuvieron 1 o 2 fines de semana, pero pues tal vez otra ventana de exhibiciones podría ayudar. Yo creo que a todas las películas en La general. tuvimos, precisamente es una Ah. película que la tuvimos especialmente. Hablé con el distribuidor para tenerla porque me gustó la película. A mí se me hizo aparte un esfuerzo diferente, ¿no? De hacer cine independiente en esta marea de comedias románticas que ya nos tiene a todos hasta el cogote en México. Y la tuvimos, y de hecho le fue muy bien. Justo hoy, precisamente, aprobé la requisición para pagarles, vi lo que se les va a pagar al distribuidor y no es una nada despreciable suma. Entonces, la tuvimos. Sí. Ah, ahí está, ves, Chris, para que veas, te escucharon desde antes que lo dijeras, qué bueno que estuvo por allá. Y bueno, en caso de que la gente quiera saber más acerca de esto, de lo que está en exhibición concretamente, allá en el norte, en la Cineteca Nuevo León, recuerden que pueden consultarlo en conarte.org.mx/cineteca. Y ahí se encuentran con varios detalles, desde la misma cartelera hasta distintos ciclos o talleres que se están impartiendo. Y Carlos, si a ti te quieren buscar y no precisamente para pedir su tajada de las regalías, ¿dónde lo pueden hacer? ¿En Twitter tal vez? Sí, la verdad es que casi no estoy en Facebook, aunque sí, pues ya tienes que estar para ciertas cosas, pero bueno, ya me encuentran más fácilmente en Twitter, que es @cgcampillo. Yo ahí trato de dar una recomendación diaria de nuestra programación. La verdad es que he estado muy irregular últimamente porque, como te comentaba antes de entrar al aire, estoy en cierre administrativo, entonces no he tenido mucha oportunidad, pero yo trato de dar una recomendación diaria y ahí me encuentro más fácilmente. Y en mi mail, en mi mail de Conarte, que es cgcampillo@conarte.org.mx, ahí me pueden escribir si tienen alguna pregunta sobre lo que hablábamos aquí, si tienen alguna recomendación, algo que quieran que pasemos, ¿no? Muchas veces estar programando diariamente también de repente llegas a cierto nivel de bloqueo, ¿no? Entonces, si tienen una idea de un ciclo, una película que quieran ver, adelante, somos todo oídos, la verdad. Ok, yo voy a sugerir el ciclo de las películas de tiburones, no porque sea fan de Sharknado, pero podemos arrancar con una de Spielberg y terminamos con una de Megalodonte. Bueno, no, ese ya es otro tema. Lo estaremos viendo allá. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y recuerden que si quieren apoyar este bonito proyecto que tenemos aquí en Churros y Palomitas, pues tenemos nuestra charola de las propinas, nuestra jarrita para las limosnas, o al revés, siempre se me confunden. Y es en patreon.com/churros y palomitas, en el cual, con su apoyo, hoy lo estaba mencionando y no es choro ni es cotorreo, porque hay quienes ponen su Patreon únicamente para recibir dinero. Digo, qué bonito es eso, tiene sus créditos de productores asociados, productores ejecutivos. Sin embargo, puedo decir con todo el orgullo de que del Patreon de Churros y Palomitas estamos ayudando en la producción de 3 podcasts en Estados Unidos, un podcast en Francia, otros proyectos que están saliendo también de aquí, desde el mismo bla bla bla podcast, Riesgo Existencial, difusiones de ciencia, cuestiones sociales. Apoyamos en la producción de una película hace tiempo, en Anadina concretamente, parte de los fondos de aquí se destinaron, ahora sí que para allá, no se los digan a ellos, pero me llegaron a mí y yo lo redistribuí. Hemos apoyado también distintos proyectos de cortometraje, entonces no crean que todo el dinero cae para mí, sino que a mí me gusta, como ustedes confían en este proyecto y nos apoyan, me gusta retribuir contribuir, aunque sea un poco, precisamente para que surjan otros proyectos relacionados con el cine, con la difusión, con la cultura, con la tecnología y con las artes. Entonces, pues ahí recuerden que si ustedes quieren apoyar para que yo pueda apoyar a más personas, pues en patreon.com/churrosypalomitas. Y con eso nos estamos despidiendo del streaming. Carlos, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia. Y siempre es un placer platicar contigo. Ya ves que nos encontramos en festivales de cine. Así es. En Guadalajara concretamente. Y ahora fue un poco raro porque fue de, oye, por la distancia creo que nosotros nos deberíamos de ver más seguido en video. Y pues no, ¿verdad? Ya teníamos como 2 años, creo, que no platicábamos por este medio. Que nada más nos veíamos en persona por ahí, pero no, siempre es un gustazo encontrarnos, ya sea virtualmente o en persona, la verdad. Exacto, la verdad, un auténtico placer platicar, sobre todo con alguien que tiene tanto conocimiento del medio y pues que lo comparte ahora sí que de una manera sencilla para nosotros los mortales poder entender de estos temas. Y bueno, gracias a todos por acompañarme. Van los créditos de salida. Y si ustedes son Patreons, no se preocupen porque ahorita continuaremos con una pregunta que ya se me ocurrió. Ojo, avisos parroquiales. El jueves, si son Patreons de... ojo, porque también hay niveles precisamente en eso. Pues tenemos nosotros ahí un bonito nivel en el cual, a partir... Si son Churro Consultor, a partir de $5... o a partir de $10 tienen acceso al programa de Cine Vértigo, el cual grabamos Ernesto Díez Martínez y yo. Entonces, el jueves vamos a grabar, y si ustedes son Patreons en alguno de esos dos niveles, van a tener el programa en exclusiva también para que nos apoyen por allá. Y bueno, él es Carlos García Campillo, yo soy Dan Campos, gracias por acompañarnos y van los créditos de salida.